edo bidali email bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! A todos y todas las que estáis al otro lado de la radio, al otro lado de las ondas, y comienza Garrásica. Garrásica, un programa contrainformativo que se emite el lunes, miércoles y viernes todas las semanas. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con Garrásica y con la Irola, pues mandando un email a irola@sindominio.net o si no, mandando otro email a garrasica.info@gmail.com. Mm. Muchos puntos, pero bueno, es bastante fácil. garrasica.info@gmail.com. También está la manera de contactar con nosotros por teléfono, llamando al 94-421-7060. Y bueno, como no soléis tampoco llamarnos mucho, pues somos nosotros los que os vamos llamando poquito a poquito. También podéis ir mirando la página web de la radio, que solemos colgar pues un poco los temas que vamos a tratar en cada programa, en www.sindominio.net/irola, pues está toda la información de este Garrásica los miércoles y también el de los lunes. Y por supuesto os podéis descargar pues todos los programas que llevamos hechos durante esta temporada y los que están hechos de temporadas anteriores. Así de una manera muy fácil y con un clic para escucharlos cuando os dé la gana. Eso es. Bueno, y hoy 29 de octubre tenemos un montón de cosas que comentar. Por ejemplo, vamos a hablar de la sentencia que ayer salió para los arranchales, que el chupinazo del San Fermín del 2013 pusieron esa gigantesca icurriña que todas y todos os acordaréis. Uh-huh. También vamos a hablar de la presentación que se hizo en Guernica sobre el primer estudio que demuestra la veracidad de testimonios de tortura en Euskal Herria. Tenemos también un texto de H.T. Gelditu de Tolosaldea. Sí, perdona. Sobre unas. Sí, el socavón ese, ¿no? Un socavón que ha habido un problemilla en una de las obras y bueno, hablaremos un poco de eso. Y también hablando del TAF, comentaremos que en Nafarroa pues están inflando a poner multas, no solo a los opositores del TAF, sino a todas las personas que se mueven, pero bueno, concretamente también desde Mugitu HT pues han sacado un comunicado denunciando pues esas cantidades de multas que les están poniendo. Y no sé si todos os acordaréis, pero el 2 de junio unas personas ocuparon simbólicamente la biblioteca de Portugalete. Uh-huh. Y bueno, pues también ha salido la sentencia para estas personas, entonces hablaremos un poco de bueno cómo ha ido. Uh-huh. Y si todo va bien y nos cogen el teléfono, la gente que teníamos preparada la entrevista, pues hablaremos con una de las personas pues que están en el grupo de apoyo y solidaridad a esas 5 personas de Casco Viejo que han sido condenadas a un año de cárcel en la Audiencia Nacional por escribir un artículo de opinión. Y bueno, y digo si todo va bien porque bueno, esta tarde no nos ha cogido el teléfono, entonces no sabemos lo que va a pasar aquí durante el programa, pero bueno, sí que vamos a hablar del tema y sí que vamos a buscar el texto en cuestión para que podamos escuchar pues por qué han sido denunciados y condenados estas personas. Y para terminar el programa, pues tendremos ese punto de agenda, como viene siendo habitual cuando nos da tiempo en estos Garrásicas, para comentar pues todas las actividades y convocatorias que tenemos para esta semana y un poquito la siguiente. Eso es. Garrásika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Y comenzamos el programa de esta semana hablando sobre la presentación que se hizo en Guernica, sobre el primer estudio que demuestra la veracidad de testimonios de tortura, el primer estudio que se hace en Euskal Herria, y todo según el protocolo de Estambul. Y es que, bueno, las conclusiones son que todos los testimonios que se cuentan son coherentes y más de la mitad de ellos muestran el máximo grado de credibilidad. Esta es una de las principales conclusiones del estudio Incomunicación y Tortura. El estudio, realizado durante 4 años de investigación sin ningún tipo de financiación, es el primero en el Estado español aplicado al Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como Protocolo de Estambul, una guía para evaluar la coherencia de los testimonios de personas torturadas, adoptado en el 2000 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero con todavía muy poca aplicación en la mayoría de los países europeos. Con este estudio intentamos, desde el rigor, desde la academia, ir más allá de los posicionamientos políticos para ver cuánto hay de verdad en las denuncias de torturas en el País Vasco, explica Pau Pérez, psiquiatra y consultor de la Organización Mundial de Salud en temas de violencia y catástrofes y uno de los participantes en el estudio. Para su realización se ha tomado testimonios a 45 personas que han denunciado haber sido víctimas de torturas entre 1982 y la actualidad, de diferentes militancias, repartidos en hombres y mujeres, y cuyas torturas habrían sido infringidas por los distintos cuerpos de seguridad estando en detención incomunicada, aplicando el denominado Protocolo de Estambul, con el que a través de 14 criterios distintos se analiza el relato de las víctimas, su estructura y se coteja con diversas documentación y con los síntomas psicológicos. Para hacer el trabajo se formaron 4 grupos de profesionales, formados cada uno de ellos por una persona originaria del País Vasco y otra persona que no, que cotejaron los testimonios y resto de documentación de forma escalonada. No se encontró ningún caso en el que el relato no mostrara consistencia, señala Pau Pérez, quien subraya que hasta ahora nunca se había hecho un trabajo con tantas garantías y rigor. El estudio muestra los diferentes tipos de torturas de los que han sido víctimas las 45 personas examinadas. Las más utilizadas fueron la privación y manipulación de la estimulación sensorial, presente en el relato de 45, en el relato de las 45 personas examinadas. También humillaciones de tipo verbal, técnicas psicológicas para desestructurar al individuo, como la ruptura del ritmo sueño-vigilia, la manipulación visual y la auditiva, amenazas de muerte y daños a familiares y amigos, las posturas forzadas, los golpes y la asfixia. Los testimonios analizados detallaron en menor medida haber padecido otro tipo de tortura, como desnudez forzada y vejaciones sexuales, los choques eléctricos o las violaciones. Sin embargo, dado que en muchos casos las prácticas de tortura se producen de manera que evite dejar marcas físicas, son los efectos en la salud mental los que más prevalecen. Más de la mitad de las personas examinadas en el estudio mostraron en algún momento un trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo y síntomas de padecer el trastorno persistente de la personalidad tras un hecho catastrófico, un cambio persistente e irreversible en la personalidad de la víctima cuyo diagnóstico se basa en la presencia de rasgos previamente ausentes como por ejemplo una actitud de permanente desconfianza o hostilidad hacia el mundo, aislamiento social, sentimientos de vacío, desesperanza, sentimiento permanente de estar al límite, como si se estuviera constantemente amenazado o vivencia de extrañeza de uno mismo. El informe dedica también un apartado sobre la restitución del daño a las víctimas. Según detalla, ninguna de las personas con las que se habló presentaron propuestas de restauración del daño sufrido. Solo 2 de las personas examinadas mencionaron la reparación económica, pero con terceras personas como beneficiarias. En el resto de casos, no se plantea esa necesidad y cuando se les pregunta sobre esa posibilidad, la rechazaron explícitamente. Sin embargo, el reconocimiento de los hechos sí supone una diferencia para las personas víctimas de torturas con las que se habló para realizar el informe. De distintas maneras y con distintos énfasis, pero la mayoría de las personas describen el que mayor daño que sufren es que no solo son ignorados o silenciados, sino el hecho de que se diga por parte de portavoces gubernamentales o de instancias públicas, incluso vinculadas a temáticas de derechos humanos, que han inventado los malos tratos sufridos o que eso es parte de supuestas instrucciones. Frente a esto, la mayoría de testimonios subrayaron la no impunidad de los responsables de la tortura y la realización de cambios que lleven a que no se den nuevos casos de tortura como la mejor reparación para su propio daño. Y bueno, hemos recogido de la web de aocha.info un audio que explica un poco el encuentro y también recoge las palabras de esta persona, Pau Pérez, que fue una de las encargadas en realizar pues esta presentación y poner en práctica este estudio en Euskal Herria. Y bueno, sin más vamos a escuchar las palabras que nos ofrecen desde aocha.info. Aocha.info. Decenas de personas torturadas que han sido peritadas utilizando el protocolo de Estambul se han dado cita en Guernica en la presentación del primer estudio que demuestra la veracidad de los testimonios de tortura en Euskal Herria. Según nos cuenta Pau Pérez, psiquiatra del Hospital de la Paz de Madrid, con este estudio intentamos, desde el rigor, desde la academia, ir más allá de los posicionamientos políticos para ver cuánto hay de verdad en las denuncias de tortura en el País Vasco. Lo que se ha hecho ha sido aplicar metodología científica con una serie de criterios de validación tanto en la forma de hacer las entrevistas basadas en protocolos internacionales como en digamos que estas hayan sido hechas por expertos independientes que han ido evaluando diferentes partes del proceso y que luego han tenido que sus valoraciones ser coincidentes en el resultado final, ¿no? Se ha hecho por gente del País Vasco, gente de fuera del País Vasco y con asesoría internacional, y al final la principal conclusión del estudio es que de los 45 personas peritadas, bueno, pues todas ellas las alegaciones de malos tratos o torturas son veraces, son creíbles. Tras la presentación del estudio se realizaron grupos de trabajo entre personas torturadas y sus familiares, terminando con la entrega del estudio y la lectura de un poema. Itzen ingresaron niñas, la buena. Mintza gaitezen minaz eta izuaz. Deitu dezaiogun izuari amez gaizto. Eta erratu gaitezen. Esan ahopeka amez gaizto. Eta naita ahantzitakoa nahi gabe oroitu. Y bueno, después de leer este testillo, pues comentar que para mañana jueves hay convocadas movilizaciones pues a nivel de Euskal Herria contra la tortura. Y bueno, las más cercanas, Bilbo, a las 7:30 de la tarde, desde la Plaza de la Riaga habrá una manifestación. En Romo, a las 8 de la tarde, desde la Plaza Colás. Y en Galdakao, también a las 8 de la tarde, otra manifestación desde la Plaza Zamakola. Look myself in the mirror, I'm gonna stop to move. Cause baby, now I know that I was born to groove. I was born to see. Garrásica, enchuten a Arizara. Estás escuchando Garrásica. Puncha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa. Bueno, pues nos vamos directamente hacia Tolosa. Vamos a leer un texto que, como hemos dicho antes, pues lo hemos sacado de HT Gelditu Elkarlana de Tolosa. Y bueno, pues nos van a contar un poco este accidente que ha habido en las obras. Se titula Sorpresa habitual en las obras del TAP. Exigimos la paralización del TAF para que desaparezcan las referidas sorpresas habituales. Creemos que la tierra y los pueblos merecen todo nuestro respeto. La noche del miércoles al jueves tuvimos conocimiento de que en las obras del TAF de Hernialde se produjo un enorme socavón denominada por los técnicos en la materia con el término de chimenea. Al parecer, el impresionante agujero tiene lugar de manera imprevista y cuando el personal de las empresas contratadas trabajan en la realización del túnel se produjo el enorme derrumbamiento de tierras. Según leímos ayer en los medios, no hay que lamentar daños humanos, aunque en cualquier momento puede ocurrir una desgracia a tenor de lo que estamos observando. Y es que esperemos que los derrumbamientos en obras del TAP no se conviertan en algo habitual, una vez ocurridos los derrumbamientos en el túnel de Zumárraga y el de ayer de la zona de Hernialde. Curiosamente, en ambos derrumbamientos han sido los vecinos y los medios de comunicación quienes han dado la voz de alarma mientras el gobierno vasco guardaba silencio. Continúa diciendo, lamentablemente, hay que decir que es habitual tener que escuchar estas noticias. En las obras del TAP se producen accidentes una y otra vez a pesar del silencio oficial. Por eso mismo, el derrumbamiento de Hernialde lo catalogaron ayer de manera inaceptable desde el gobierno vasco como de hecho previsible, habitual o normal en el desarrollo de las obras. El día que ocurra una desgracia mortal para los vecinos de la zona o para los trabajadores, también lo catalogarán de la misma manera. ¿Por qué el gobierno vasco ha ocultado a los vecinos de la zona y la sociedad en general este nuevo derrumbamiento? ¿Qué es lo que tiene que ocultar el gobierno vasco con el TAP? Al mismo tiempo, nos damos cuenta... damos cuenta de otra sorpresa habitual ocurrida en Anoeta. Se han secado dos ríos, en concreto el río Sorginchulo, a paso por Anoeta, y el río Sumalicardi, en dirección a Asteasu. Asimismo, debido a un vertido realizado desde la depuradora de aguas de las obras del TAP al río Alquisa, aparecieron en agosto más de 100 truchas muertas. Y así podríamos seguir contando un largo etcétera de distintos sucesos ocurridos en el desarrollo de las obras del TAP. Por lo tanto, exigimos la paralización del TAP para que desaparezcan las referidas sorpresas habituales. Creemos que la tierra y los pueblos merecen todo nuestro respeto y nuestra protección. Y en este sentido, hacemos una denuncia pública de las constantes agresiones al medio natural. Ahora más de relieve que nunca con la posible firma del tratado TIP, que tan secretamente están elaborando Estados Unidos y la Unión Europea. Por tanto, nos reafirmamos en la denuncia del TAP y hacemos un llamamiento a unir fuerzas para lograr la inmediata paralización del absurdo del TAP. Itxaso urdina mundu hobe baldortzeko guztion alekina. Imaginatu irotxa eta herrebendena guretatu barneratu gure kritika eta herrika esikaratu. Izar gorria zala bezala daroa gu guztion artean gizartea balgoztu dezakegu. Imagina esazu momentu batean nean etxak egin bihurtzen direla. Esan ozen kita denok batera gazte onordua heldu dela. Ez da raza herri bat ezitzea atzean amuak daudenean. Ez da raza herri bat batzea guztiok bat lortzen duguna. Ez da raza herri bat ezitzea atzean amuak daudenean. Ez da raza herri bat batzea guztiok bat lortzen duguna. Imagin ezazu nire ditea udarian zela fasisten auka. Sentitu apurka injustiziaren mina. Justice for all like in Palestina. Y seguimos hablando de noticias relacionadas con el tren de alta velocidad. Y es que aparte pues de problemas en la naturaleza, como todos y todas sabíamos que iba a pasar, y por supuesto mucho dinero que se han guardado las constructoras y los empresarios y los políticos y que han cobrado, ahora que está de moda esto de cobrar, o que por lo menos está saliendo a la luz, dicen, aunque siempre hemos tenido muy claro lo que pasaba, ¿no? Pues también, aparte de enriquecerse y destruir la naturaleza, pues están inflando a multas a los opositores del tren de alta velocidad. Y nos comentan desde Nafarroa que a más de 20.450 euros ascienden las multas recibidas en el plazo de un mes por 47 opositores al TAF en Nafarroa. Desde Mugitu Mugimendua, Movimiento de Desobediencia Civil contra el TAF, queremos denunciar que en el último mes hemos tenido conocimiento de la apertura de sanciones administrativas a 47 personas opositoras al TAF en Navarra por participar en dos acciones concretas de Mugitu Mugimendua en protesta contra la construcción de esta macroinfraestructura derrochadora y destructora. Erraza herri bat ezitzea, atzean mamuak daudenean ez da erraza, herri bat batzea, guztiok bat lortzen dugula, ez da erraza herri bat ezitzea. En concreto, nos comentan, estaríamos hablando de sanciones que rondan los 20.450 euros como mínimo, es decir, alrededor de 3 millones y medio de las antiguas pesetas. Dichas sanciones administrativas corresponden a dos protestas distintas. Por un lado, 33 personas han sido multadas cuando asistían al encadenamiento de dos opositores al balcón de la Diputación en Iruña, en una acción de protesta en solidaridad con las personas encausadas por la acción de los tartazos a Yolanda Barcina. Estas 33 personas han sido sancionadas desde la delegación del gobierno con multas de 450 euros, acusadas de obstaculizar el tráfico circulatorio mientras presenciaban en los alrededores de la Diputación, en la zona del Paseo Sarasate, cómo la policía foral intentaba infructuosamente desencadenar a los dos opositores subidos al balcón. Por otro lado, también hemos tenido conocimiento de la apertura por parte de la Policía Foral de diligencias sancionadoras contra otras 14 personas, a las cuales se les acusa de haber participado en la ocupación simbólica del Museo de Castejón en marzo del presente año, en una acción de denuncia del cierre de líneas ferroviarias regionales y estaciones de tren comarcales a consecuencia de la implantación del TAF. Dentro de esas 14 personas hay dos fotógrafos sancionados, uno de ellos es miembro de King Click y otro miembro de Argazki Press. Al hilo de esta protesta, recordamos cómo la semana pasada una vecina de Tudela prestó declaración judicial acusada de un delito de daños en dicha protesta ocurrida en el Museo de Castejón. En dicha declaración judicial, esta persona aclaró que no se encontraba presente en la protesta, puesto que se encontraba en Orio disfrutando del fin de semana. Creemos que esta sangría económica solo responde a un claro intento de criminalizar a la oposición al TAF, con el objetivo de acallar las voces críticas contra dicha infraestructura e instaurar un efecto desmovilizador en la oposición del TAF y en la sociedad. Precisamente cuando el proyecto del TAF está más cuestionado que nunca, cuando el retraso y las dificultades en la construcción del mismo son más notorias que nunca y cuando el absurdo de dicha infraestructura es más que evidente. Ahora llega esta lluvia de multas para silenciar a la oposición al TAF y ahogarla mediante sanciones económicas. Da la sensación de que el objetivo de los promotores del TAF es culminar este desastre económico y medioambiental, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, y para ello no dudan de utilizar este severo castigo económico. Queremos hacer una llamada también a aquellas personas que están recibiendo las notificaciones sancionadoras de la protesta de la Diputación, pues eso, para que se pongan en contacto con Mugitu y poder hacer pues un dossier con toda esta sangría económica que están imponiendo pues a la gente que se mueve en contra del tren de alta velocidad. Txarra kalau, erditu dan guantzeko kola, me kabaitu teutuero, me bolga, dios, erralde. Es importante, creo, comentar pues eso, que en Nafarroa se está dando este problema, ¿no? Que en todas las luchas que hay o pueda haber, pues al final están llegando un montón de multas ridículas, pues por concentras, pues por pancartas que se hayan puesto, pues este tipo de protestas. Que al final sí, por obstaculizar el tráfico, ¿no? A la gente que estaba apoyando a la gente que hacía la acción. Están intentando, pues eso, quemar a la gente que se le ocurra y todavía sigue, pues eso, en pie a pesar de todo, pues de esta manera, como han visto que de las otras formas pues no han podido, pues ahora con lo que se estarán aprovechando un poco, pues que estamos en crisis, la gente tiene menos pasta, pues están quemando a la gente, pues eso, con multas no muy altas, de 450, que tampoco es, pero al final, pues eso. Sí, ¿no? Para que igual intentan ahí hacernos pensar si queremos ir o no queremos ir a los sitios. Cuando empezó, no sé, yo recuerdo igual un poco alrededor de 2008, ¿no? Que el movimiento contra el de alta velocidad pues tenía fuerza. Empezó ese proceso de criminalización. Empezaron a intentar meter miedo, primero diciendo que todos los delitos relacionados con el TAF iban a ser llevados a la Audiencia Nacional. No sé si lo recuerdas también. Sí, sí. Y bueno, empezarían a enjuiciar a gente o a denunciar a gente que luego acabaría con multas o sin multas o absueltas o con condenas. Pero bueno, visto que ahora ya las condenas igual quedan un poco grandes, ¿no? Después de que lo que se sobraron con los Tartalaris de condenarles a 2 años de prisión por dar un tartazo a Yolanda Barcina. Me podía hacer un tartazo. Pero bueno, fue un tartazo. Que casi dolió más que un tortazo. Y bueno, pues ahora se están dedicando a inflar a multas a la gente que bueno, que protesta contra el TAF y que en general en Nafarroa que protesta, ¿no? Porque en Nafarroa se está haciendo mucho esto de las multas y están inflando a multas a un montón de peña. Es eso, una campaña para quemar a la gente, para que no sé si piensan que una persona que va a ir a una protesta se va a pensar o no, o igual voy o no, porque igual me pone una multa. Pues no creo que eso se dé. No sé. Pero bueno. Por lo que he escuchado, sí que la gente está pues bastante quemadilla, pero bueno, siempre se puede recurrir. Muy bien, pues no nos vamos de Iruña porque ayer los arrantzales, bueno, 4 de ellos fueron condenados a 5 meses de cárcel y a pagar las costas por desplegar de tejado a tejado la Ikurriña. Aquellos arrantzales que pusieron esa gran Ikurriña en 2013. Gran acción y buena entrevista que tuvimos aquí en este programa. Sí, pues eso, justo tuvimos la entrevista y tuvieron el juicio y ya, bueno, pues ya sabemos que 4 de ellos pues tienen esa condena de 5 meses y la persona que grabó pues que ha quedado absuelta. También no sé si os acordáis que el chico este nos comentaba que las pruebas eran pruebas de ADN. Se llegaron a hacer 22 pruebas y los costes fueron de miles y miles de euros. Al final, pues para crear este montaje, ¿no? Que ha sido. La historia es que cuando les condenan a los costes, ¿qué serán? ¿Los costes de recoger la bandera, ¿no? La Ikurriña, o serán los costes de todas las pruebas periciales y eso, porque sí, eso no. Ya se pasa de broma. Yo creo que es solo por los costes de desplegar de tejado a tejado la Ikurriña, pues los costes que hubiera para quitarla, pero no entiendo qué costes pudo haber para quitar eso, pero bueno. Bueno, pues ahí queda otra sanción más económica, para esta vez para los que pusieron la Ikurriña en el chupinazo de 2013, y que bueno, esperemos que no les desmotive para hacer otras muchas cosas. Garrásica en Chuten Arizara. Estás escuchando Garrásica. Bueno, y como ya hemos comentado antes en este programa, una de las personas que escribió ese artículo tan conocido ahora por el cual cuatro personas ya han sido condenadas a un año, uh-huh. Pues hoy tenía juicio en el juzgado de menores en Madrid, en la Audiencia Nacional. Y bueno, teníamos una entrevista preparada, pero vamos, los compañeros han bajado a Madrid con ella, suponemos que estarán liadas y no nos han cogido, así que bueno, nos dejamos la entrevista igual para la semana que viene y uh-huh. Igual comentamos un poco pues cómo ha sido todo esto, y la verdad es que no sabemos muy bien la situación, no sabemos cómo ha quedado el juicio porque claro. No hemos podido contactar con ellas, pero bueno, lo dejamos para el Garrásica del viernes o del lunes o la semana que viene. Yo sé que en Garrásica del lunes, en el Garrásica en Euskera, que se emite los lunes a las 9 de la noche, han hablado de este tema. También queríamos hablar pues en este programa, aprovechando la coincidencia de que hoy tenía que declarar pues la quinta persona, que era menor de edad, en la Audiencia Nacional. Pero bueno, guardamos el tema y también nos guardamos el textito que se publicó, que queremos leer aquí en el programa, para el programa de la semana que viene, para el miércoles que viene. Y sí que voy a poner un pequeño audio con declaraciones de algunas personas de apoyo y también explicando un poco cómo ha sido el proceso y por qué les acusan a estas cinco personas de enaltecimiento del terrorismo. Eta 2012ko abuztuaren 18an, Maite Perez Heriotzaren 25. urteurrenean, Bilboko alde zaharrako sei laguneek iritzi artikulu bat argitaratu zuten Gara egunkarian. Oroitze alburu, ustea ekarri zuten libreki. Eretzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre. Artikulua dela eta bost Audientzia Nazionalean juzkatuak izan dira eta seigarrena adin txikikoen auzitegian epaitua izateko zain dago. Audientziak urtebeteko kartzela zigorra eta 7 urteko inhabilitazioa ezarri dizkie. Bestalde, auzitegi gorenean elegitea jarri dute, baina ez diete tramitazio onartu eta ondorioz, haietako 4 espetxeratze arriskuan aurkitzen dira. Akorduari bide emateagatik. Iritzia libre. Libre. Euskal Herria eta munduan ditia libre. Nola maite duen botereak gure isila? Itzak itotzen entxeatzen da, doinuz gabetzen interferentziaz zamatzen. Guk aldiz, ozendu egiten ditugu emate bakoitzean. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia beti libre. Sinetxarazi nahi digute isiltasuna bertute sozial bat dela. Adierazpen askatasun aldiz, afera zaratatsua, gulatsua eta eskandalosoa da. Belarriak zulatzen inoko kirrinkaria sarri. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre. Iritzia libre, beti. Iritzia libre. Horregatik geure egiten dugu Aitor, Maku, Ziortza, Julen, Mikel eta Ainoaren esate askea. Ezin egon soziala gizarte osasuntxoago baten ezagurrea izaki, kezka bat guztiokin konpartitzagatik. Isila, isila azteagatik. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Naipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maioa eta ingutea, ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belargetan kea, ezeko zierrua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta atzera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu gaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daugate itura, ez dago nura hemen, solik bihotza bai, horregaitik guentzun da gero saude izan ditan blai, azken grabaketatik pasadira urteak, gauin honekin errapatzen zaituzte guztekabean, asolakabeak, arreta jarri, ego nadi, lehena beste sarri sarri, gauin abeste larri larri. Eskua gora, pelota jota maiukana abil, zimakurtu zingenditu ez dago zer eginik, izilik bizierti zintzilik edo rimekinik, hainbeste nana, hainbeste rapa zaitu meni, kasuri pendiz egizegi aurrera beteak berrik ez, I live in my way intxok, manago prestu zer model, un niño zeo zer itxoiten, pasada ardua eta jokua zindaztu gabe, zuabe lantzen, errekalden azize, golpez golpez ikasten bizilegea idazten Tari neurera lerdena katxean taurrera nerea Kalboan lagunak gurean dizen emaiteak FBRN RKR zuakea Gizon trebeak karakudeak Tira hartan zuzura denaz gura aldea Zuzaren alta defendak eskodan gufarrezka Ez dakzi gora hendik zer den guda ezta bakea Aspaldit izauriak irekitzeko irrikatugu barnean Beti nirekea doa zure bidik edara lastana Milak arazateko berenak gara baita gureak ere Gure gurasoen amor Odioaren ondorio, zentzu da izen Malko guztien gainetik, kale guztietatik gora Errepidetik otxean, txakurren zaunka kalboan bai Eragozpenik ez, gertu neska gertu zinerin Y hasta aquí hemos llegado con las noticias de esta semana Vamos a comenzar, pues a comentar la agenda que tenemos para estos días Para este fin de semana y bueno, unas cositas interesantes que nos vienen desde Lubaki Agenda y alguna otra cosa interesante organizada desde esta casa, desde Irola Irratia. Zarataren legea Entzun, zentzun Bakar baten zedera Entzun, sekura galtzen fedea Entzuten dozen Baiu baten kolpean Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro ¡Ey! ¡Qué bien suena eso! Voy a subir el volumen de la radio. ¡Ey! Debe ser uno de esos grupos que va a tocar en la Keloga Estechea en el festival que organiza Irola Irratia para presentar su programación 2014-2015. Sí, Funkit de Bilbao. Y también los Shake de Barcelona. Recordad, el 1 de noviembre en la Keloga Estechea a las 9 de la noche por... 4 euros solamente. Badakizue, azaroaren batean, Irola Irratiko programazioaren aurkezpena, lau euroren truke lakelo gaztetxean, Shake, Bartzelonatik eta Funk It, Bilboko taldea. Pues con ese concierto para este próximo sábado comienza nuestro punto de agenda. Un conciertaco para presentar la programación de Irola Irratia, pues que hemos montado aquí en el Gasteche Santurchi, en la Kelo, con dos grupos, uno de soul y uno de funk. Así un poco distinto para bailar, ¿no? Pues sí. Y bueno, comentar que Shake vienen de Barcelona y Funkit, pues bueno, vienen de aquí de Bilbao. Y bueno, que la gente se anime, que tiene muy buena pinta. Sí, por lo menos bailaremos y reiremos y disfrutaremos. Y habrá buen ambiente, pues casi seguro. Ya sabemos que a la gente de Bilbo pues le cuesta un poco moverse hasta la margen izquierda, pero bueno, seguro que el que vaya no se va a arrepentir. El que quiera, la que le apetezca, pues puede entrar en la página de Irola Irratia, entre www.sindominio.net/irola. Y tenemos ahí colgados la noticia del concierto y un par de vídeos para que escuchéis pues un poco la música que hacen los dos grupos. Para, bueno, es una música que tampoco tienes que ser un adicto a ella o que te tiene que gustar mogollón para poder bailarla y disfrutarla. Y bueno, surgió la idea de hacer ese concierto y nos lo propusieron. Así que con ello he ido para adelante. Y nada, la gente que se pase este sábado 1 de noviembre a partir de las 9 de la noche comenzará el concierto por la que lo Gastechea en Santurchi, pues nos verá a la gente que hacemos Garrásica, a la gente que hace el resto de los programas, podrá ver las programaciones de la radio que hemos sacado y también disfrutar de esos conciertos que hemos montado. Y por supuesto, pues la pasta que se saque será para financiar la radio, que nos viene de perlas. Nos viene muy bien. También recordaros que el siguiente sábado, 1 de noviembre, hay una manifestación Kurdistango herriaren kontrako sarraskia gelditu, Estatu Islámico Imperioaren tresna. Una manifestación en favor al pueblo kurdo. Y bueno, es el sábado 1 de noviembre, como ya he comentado, a las 12 de la mañana, y empezará desde el Ayuntamiento de Bilbao hasta el Guggenheim. Además que ahora están sacando mucho en la televisión y en los periódicos oficiales, ¿no? Que si los kurdos que están luchando contra el Estado Islámico, sí, y eso no sé qué, un poco cómo utilizan la manipulación. Cuando les interesa están a favor, cuando les interesa están en contra. Y bueno, desde aquí, yo no sé quién organiza la manifestación, seguramente estará comités internacionalistas por ahí, no sé, se me ocurre a mí pensar, por el tema de que mueve la solidaridad un poco así con el resto, sí, con sí, el resto de los pueblos. No, aquí no pone nada. No está firmado, ¿verdad? No está firmado, pero bueno, sí, supongo que es interesante ir. Habrá más de un colectivo organizando el evento. Pues eso, sábado 1 de noviembre a las 12 desde el Ayuntamiento de Bilbo, ¿verdad? Eso es. También no olvidamos, tampoco olvidamos, mejor dicho, que sigue la acampada de resistencia en Ibarbengoa, la llamada en Tosu. En las campas de Tosu, sí. Que llevan desde el 1 de septiembre resistiendo y a muerte. Sí, de hecho siempre comenzamos este programa desde que empezaron la acampada con esa cuñita para recordar que siguen ahí acampados en contra del parking y en contra del plan territorial parcial que quieren hacer en Getxo. Pues eso, siempre agradecen que vaya gente y pues bueno, pues si no tenéis nada que hacer, pues siempre es un lugar abierto, siempre podéis ir y siempre hay algo organizado. Bueno, vamos a terminar comentando que es el aniversario del Gaztelugalde de Deusto esta semana. Y bueno, que desde ayer están haciendo cosillas. Voy a comentar más o menos lo que hay desde mañana. El viernes 31, hoy, perdón, el jueves 30, que está, han organizado un Antxerki a las 7, a Maika Gatazka, y luego una parrillada en Arambeiti. El viernes 31 hay un taller de pan a las 5 y media y a las 9 conciertos. Sark Riders, no sé cómo decir esto, y Free the Will. Pues así, tampoco sé decirlo. Así está muy bien dicho. Y el sábado hay un Poteo Sound System desde la 1 del mediodía, luego a las 3 en la Plaza San Pedro comida y bingo. Y a las 9 y media conciertos con Beri Charrak, Zurraya, Secuestro Express y DJ Dr. Balt. Y el domingo, pues hay rabas y pinchos, cervecilla. Y luego a la 1 concierto con Jazz Collective Trio. Este local de esto que tiene un porrón de años. Yo creo que es el local más viejo de Bilbo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cerca de 21, 22 o 23, igual, ya por ahí andará. Tiene una pasada. Habrá que traerles a este Garrosica. Deberíamos. Sí, sí. Nos vamos hasta Irala, hasta la Teneu Isar Belch, porque este día 1 a las 4 y media de la tarde, después del Jantoki que se organiza todos los sábados, ese Jantoki vegano por 4 euritos el plato que se organiza en Isar Belch. 1 euro el plato. Perdón, 4 euritos el Jantoki, 1 euro el plato. Gracias, mismo que estabas ahí, porque si no se queda así. Pero bueno, lo que quería decir es que está organizada una charla y una presentación del libro. El libro se titula En ese sitio maldito donde reina la tristeza. Y bueno, son reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos. Perdón, que me... Dilo. Que creo que es el viernes. No, aquí nos pone Asaro Akbat, o sea que... Asaro Akbat. Y en la Lubaki lo pone al revés. No sé, tenía entendido que era el viernes, pero... Uh-huh. Bueno, pues sí, el sábado, confirmado el sábado, porque tenemos aquí el cartel delante. El sábado día 1 a las 4 y media, esa presentación del libro, En ese sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos, que a cargo de la asamblea, organizado por la asamblea antiespecista de Bilbo, y que vendrá gente de la asamblea antiespecista de Madrid, que es la que ha publicado este libro, si no me equivoco. Y como digo, a las 4 y media, después del Jantoki Isar Belch, en el Ateneo, en la calle Andrés Isasi, número 15. Sí, perdón, de hecho tenía razón, es el sábado. Lo que hay el viernes también es un documental, uh-huh. Que ahora mismo voy a mirar cómo se llama, porque no me acuerdo. Pues no aparece aquí. Bueno, comentar que hay un documental y luego hay cenador en Isar Belch el viernes. Y nada, también está organizado por el mismo colectivo. Uh-huh. Y, por la asamblea antiespecista de Bilbo, ¿verdad? Bueno, la quincha antiespecista de Bilbo. Vale, sí. Así es, así se llaman. De hecho, esta firma así. Sí. Bilbo con quincha antiespecista. Pues nada, hasta ahí hemos llegado con esos puntos de agenda de esta semana, esas quedadas que tenemos, esas concentras y conciertos, movidas lúdicas, movidas menos lúdicas, movidas también para cultivar un poco nuestro cerebro. Y nosotros volveremos el próximo miércoles con más Garrásica, con más noticias, con más agenda y con estas voces que os acompañan los miércoles a partir de las 9 de la noche hasta las 10 y media más o menos. Pues tratando de hablar de cosas que en otros medios de comunicación no se hablan, seguramente intentando traer testimonios de gente que bueno, sin querer ser noticia se convierten muchas veces y que de otra forma pues sus voces son bastante silenciadas. Así que no sé si tú tienes algo más que comentar. Nada, mandar un abrazo a toda la gente que nos ha seguido hoy, nos seguirá el miércoles seguramente. Eso es. Y un agur muy grande. Hasta la semana que viene. Nada. Gabón. Agur.